aprovecho tu decisión de irte para irme contigo. Amaneció el sol, compartimos. Imaginaste una canción. Supe de ti. Estarás en cualquier parte. Quiere decir que para encontrarte en cualquier parte hay que buscarte.